en una galaxia muy lejana. ¡Vaya, se nos están tirando encima! ¡Tenemos que retenerlos! Pero Luke, ¿quién viene? ¿Quién viene por nosotros? ¿Es Darth Vader? ¡Cállate, Chihuahua! ¿Qué va a ser la Carmen Sevilla? ¡Que no, princesa, que no! ¡Que vienen los energúmenos de Game 40! Señoras y señores, con todos ustedes, Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Hola chicos, bienvenidos a este horario fantástico de domingo a las 9 de la noche, hora menos en Canarias, en donde nos han colocado para triunfar más que nunca. Chicos, aparte de un montón de trucos, noticias, músicas, videojuegos, informática y demás, hoy tenemos otra sorpresita interesantísima. Sí, Guillermo Héctor y yo vamos a estar solitos. No, no me he cargado el avión, simplemente he hecho el cambiazo. Sí, bueno, es normal. ¿Qué tal? Son las 9 y 2 minutos de la noche, ahora menos en Canarias. Estos son los principales vía satélite y esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Yo no entiendo muy bien eso de... Chicos, me parece que los informáticos están llamando desde Londres, pero ¿qué os ha pasado? ¿Por qué seguís en Londres? Pues resulta que el mundo nos ha cambiado las entradas. No, ¿así? ¿Los billetes de avión? Exactamente. ¿Y por qué os lo cambió? Pues por unas entradas, lo estoy diciendo. ¿Pero para qué? Pues para la ópera, para la ópera, ¿vale? Aquí de Londres, para la Royal Opera. Bueno, dejemos. Cuando volvamos en monstruo muerto. Ah, bueno, pues ya hablaremos. Los billetes, prepárate. Bueno, chicos, aparte de todo eso, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, tenemos muchísimo. Tenemos lo último en manga que hay aquí en Londres, lo último en recreativas también, que es importantísimo, más del CTS y mucho del PC. Y también, por supuesto, de la PlayStation, que se lanza pues casi dentro de 10 días más o menos. Pues como veis, los informáticos desde Londres, yo desde aquí, dispuestos otra vez más. Y en domingo, hoy a las 9 de la noche, estrenar un nuevo horario, empezar otra edición más, otro año más, Game 40. No lo olvidéis, este es el programa de los videojuegos de la cadena 40 y a partir de ahora estaremos con vosotros cada domingo a las 9. No olvidéis vuestra cita. Y los más fieles, sabéis que continuamos con la hora de siempre. Tendremos en el programa de hoy multitud de historias interesantísimas, trucos impresionantes, más noticias sobre el ECTS, porque no hay más remedio, porque se los han enviado a Londres los informáticos si no se pueden mover. Así que bienvenidos a Game 40. ¿Estáis preparados? Game 40. Decía, iniciamos ya una nueva temporada de Game 40 en la cadena 40 principales. Ya sabéis que a partir de ahora solamente has cambiado el horario. Sigue siendo el mismo programa de siempre, con las mismas historias, las mismas novedades, las mismas movidas. Por ejemplo, yo que sé, las noticias, las referentes al mundo de la informática y del videojuego en general. Por ejemplo, empezamos hoy hablando del próximo lanzamiento de Dynamic Multimedia, que presentará dentro de muy poquito, ya hecho facto, antes de dos días, me parece que este lunes se pone a la venta exactamente, el PC Fútbol 4.0 de la Liga 95-96. Y además con la promesa de los chicos de Multimedia, de Dynamic Multimedia, de que nos van a traer a Michael Robinson a hablar del tema. Desde luego, evidentemente, para eso está dentro de poquito y por eso está también en la casa. También tenemos las llamadas, como siempre, referentes al teléfono y también las cartas en el día de hoy. Por cierto, Mup, hace un poquito de maripili y explícanos dónde está la historia. ¿Y qué es eso de la ópera que les has hecho a los chavales esos? La zona en móvil, cual piumo el vento, y nada más tento, no mi pensare. Ya. Que se culturicen, hombre, que se culturicen. ¿Qué pasa? ¿No les han gustado las entradas de la ópera? Pues me temo que no demasiado. Pues tengo yo aquí unas de ballet que son fantásticas. ¿Ah, sí? Las de ballet, buah, no te puedes imaginar. ¿Qué? ¿Hace buen tiempo en Londres, chico? Me parece que sí, pero no te fijes demasiado, que están un poquito cabreados. Recuérdales el teléfono, Mu, por favor. Oye, Guille, creo que los informáticos cuando vuelvan van a estar un pelín cabreados. ¿No tendrás por ahí, por casa alguna, algún sitio donde me dentro de la nevera, al lado del congelador, las costillitas esas de hace tres meses o el yogur caducado? Sí. ¿Me dejas estar al ladito? Ni de coña. No te molesta. Ni de coña. Desaparezco el lunes cuando vienen ellos y ya está. Yo desaparezco y no... Bueno, ya sé que me los tendré que encontrar el domingo, pero no. Que ni de coña. Nada. Estarán más calmaditos. Ya sé que estarán más calmaditos, pero tú tienes que asumir, ya lo he hecho pecho, chavales. Si les han cambiado los billetes del avión por los de una ópera, lo tienes claro. Chicos, ya que no me recuerdas el teléfono, ya me lo recordarás luego, si no os lo digo ahora. 522-3128. 91 por delante. Por cierto, esta es la primera de las llamadas que nos van a dar truco. Hola. Bueno, pues os vuelvo a recordar. ¡Que hola! ¡He dicho! ¡Mup, cállate ya! Por favor, será posible. Hola, Guillermito, y el programa pasado, el de Special X, que no dieron casi ningún truco, ¿no? Y quiero parar uno. Para el Doctor Country. En la presentación, si le das abajo Y, baja una fase donde puedes ir a cualquier fase de bono. Después, si te pones en las opciones, te pones en el así y le das A, B, A, R, R, A, L, pues nada, otro truco. Después, en el Super Punch Out, para ir al test de sonido, donde ponga en la pantalla que pone Nintendo, le das a L y a R. Y después, para otro truco para el Super Punch Out, que si quieres poner las letras del nombre de tu jugador, las quieres poner en japonés, en la opción New Game, le das a A y X a la vez. Y sale la pantalla donde puedes leer por favor, pongo otra vez la pantalla la música del Viewpoint, porque está súper guay, aunque por mucho que digan los informáticos. Bueno, hasta luego. Pues ahí la tienes. La música de, para mí, lo que es el mejor videojuego de navecitas a disparar. Puro y duro Shutout. Esto es Viewpoint para la Neo Geo CD. Sigas, aquí estamos otra vez, Game 40. Por cierto, era la música del Viewpoint. Sin duda alguna, uno de los videojuegos más importantes en cuanto a Martianity que se trata. Chicos, nos vamos a Londres porque allí están destacados todavía los chicos de los informáticos, tanto Manuel Martín Vivaldi como Carlos Ulloa. Bueno, chavales, ¿con qué empezamos hoy? Pues empezamos con la película Street Fighter 2, la película animada que en la que Ken y Ryu intentan por rescatar el mundo de las malvadas garras de Bison. Menos mal, no es Jean-Claude Van Damme en dibujo animado, ¿no? No, los dibujos son muy, muy, muy parecidos al Street Fighter Alpha, al juego, y muy buenos. Iguales que los del juego de la, o sea, que los de la recreativa, que los de la consola. Y bueno, también la banda sonora muy buena con Alice in Chains, con Silver Chain, con Korn, con grupos muy buenos, muy buenos. Y la película va a ser una bomba. Una bomba, y se pone a la venta en vídeo dentro de poco. El 2 de octubre, exactamente. El 2 de octubre, pero en Inglaterra. En Inglaterra, en España todavía no sabemos, pero bueno. Tendrán que doblarla, seguramente. Exactamente. También el 20 de octubre estarán la película de Mortal Kombat aquí en Inglaterra. La película de Mortal Kombat, también tendrán que doblarla. Y exactamente la fecha, dímela, ¿me has dicho? El 20 de octubre aquí en Inglaterra. 20 de octubre, Navidades en España, seguramente. Exactamente, aquí en España, como estamos en España, pues no... no lo compiendes, ¿no? Exactamente. Ahora menos en Londres. Chicos, aparte de todo esto, ¿qué cosas tenemos? ¿Lanzamientos? Me habías hablado antes de tres juegos para PC realmente interesantes, ¿no? Exactamente, en rol y en plan aventura para PC, tres juegos muy buenos, en plan manga y orientados hacia el público adulto, además. Son bastante fuertes, con contenido erótico bastante fuerte, pero muy buenos, muy buenos. ¿Y cuáles son? Son el Mad Parados, el Dragon Knight y el Dokusei. Y están hechos sencillos para los usuarios de PC que van a estar bastante bien, en manga a tope. Bueno, ¿y se vienen en disquete o en CD-ROM? En CD-ROM, la verdad. En CD-ROM, evidentemente. Con secuencias animadas, con muchos dibujos, muchas intros, muy bien de gráficos además. Bueno, esto es todo en cuanto al manga se refiere, ¿no? Que habéis visto en Londres. Pues sí, en lo que en manga se refiere, un poco eso, también alguna peliculilla nueva, sale también un montón de capítulos de la serie de Dominion, que había en España algunos. Saldrá el Mados 01 también. Y aparte, bueno, pues algunas musiquillas que hemos encontrado por aquí que pondremos en próximos programas. A ver si el próximo lunes. Exactamente. Más bien el próximo domingo, si no te importa. Exactamente. Casi. Es que estoy todavía yo descolocado. Claro, con estos los viajes que haces tantos últimamente, pues claro. Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música manga, ¿os parece? Venga. Venga, vamos. ¿Y qué mejor que un poquito de vídeo que el hay? Voy a colgarles el teléfono a estos. Oh, Para aquellos que seguéis profanos un poquito en el medio y en la historia y en las movidas, esto es auténtica música manga. Os explico, música de anime o lo que, como quieras llamarlo, la conversión de los cómics japoneses a lo que son los dibujos animados y que está muy relacionado en cuanto al mundo del videojuego. Esto es música de videogame AI. Muchos de vosotros habéis criado directamente con música manga y con sobre todo con mucho anime. Y si no, ¿quién nos recuerda a Heidi, a Mazinger Z y a tantos otros? Como Dragon Ball ahora. Chicos, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Y para aquellos que se vais nuevos y en esta hora escucháis la radio y digáis, esto era los lunes a las 10, ¿no? Pues no. Ahora es los domingos a las 9. Y esto es música de anime. Video que la hay. Bienvenido al mundo de la informática. Game 40. Desde aquí navegamos en la cadena 40 principales. Llevamos ya 3 años en ello. Oye, chicos, yo creo que es el momento ahora mismo de atender a otra de las llamadas que a través del contestador automático nos dejan trucos. El contestador automático, lo recuerdo, para aquellos que seáis nuevos, os habéis incorporado ahora, y los que no lo tengáis apuntado y seguís viejos oyentes. Chicos, es el 522-3128, 91 por delante. A ver, vamos a por el truco. ¡Hola! A ver, que lo pillo por aquí, que no me responde. Ahora desconecto esto y ya está. ¡Hola! Hola, tío, tengo en 40. Me llamo Ryu y voy a dar un truco para el Ranma 1.5 de Super Nintendo. Ah, fantástico. El truco es este. Es un menú especial. Elige cualquier personaje y empieza y juega. Cuando aparezca la pantalla de los luchadores, presiona A, X y R simultáneamente. Y aparecerá un menú que puedas elegir nivel de dificultad, elegir el decorado, personaje, luchar contra el mismo personaje y aumentar la potencia de los luchadores y elegir un nuevo personaje que es el Aposai, el viejo verde de Ranma 1.5. Pon una música de Doble Dragon o Dragon Ball Z3 de la que sea. Vale. Hasta luego, Lucas. Adiós. Oye, que son las 9:23 minutos y a mí me gustaría preguntarles a los informáticos que ahora mismo están en Londres, no sé, ¿qué podríamos hablar ahora mismo? Ya que es que están en el BAF, hemos hablado de los videojuegos, de lo anime, ¿de qué podemos hablar, chicos? Pues ahora vamos a hablar un poco de recreativas, porque aquí en Londres están algunas de las mejores salas de recreativas de Europa, si no las mejores. Ajá. Está Funland en Trocadero, que es impresionante, o sea, habría que juntar quizá todas las salas de España para conseguir algo tan grande. ¿Tan grande es? Y el Namco Wonder Park. Manuel, ¿tan grande es eso? Bueno, es increíble, son 3 pisos y bueno, están todas las máquinas, o sea, Daytonas de 8 había unos cuantos, Sega Rally todos de 4, aquí no ves un Sega Rally por ahí suelto o dos, todas las máquinas para jugar 4 personas a la vez. Es que es verdad, es que a nivel de salas, hay un montón de salas, pero casi todas, con lo máximo que hay en todo, el Daytona de 8, el Sega Rally de 4... El Cibercicles con la pantalla grande y de 4 también, o sea, todo en plan bestia. ¿Sabéis dónde está bastante bien? También las salas recreativas. ¿Dónde? En PortAventura. Están todos los mejores también. Aquí lo bueno que está es que está surtido por los japoneses a nivel... Directamente en Japón. Desde Japón. Porque el Wonder Park es de Namco y ahí... Pues puedes ver máquinas que en ningún lugar de Europa ahora mismo. Está el Rave Racer, que es una novedad absoluta. Quizá la continuación del Ridge Racer y del Ridge Racer 2, un juego de carreras de coches, pero bueno, los gráficos muy mejorados, la velocidad, impresionante. Para 2 jugadores, luego también está el Alpine Racer, un juego de esquí muy curioso, que te montas como en una especie de esquís para disfrutar un poquillo. Como virtuales, ¿no? Sí, o sea, vas con una pantalla delante muy grande, sí. Un retroproyector muy grande. Y un periférico. Con unos esquís, con los bastones también. Ajá. Los bastones están anclados en el suelo y los esquís no. Entonces vas allí moviéndote, pero además hasta haces ejercicio, ¿eh? O sea, pues te inclinas, es todo un espectáculo. Acabas destrozado. Oye, chicos, aparte de estas dos, ¿habéis visto alguna que os haya parecido realmente espectacular? El Rev Racer yo creo que es lo mejor que ha salido. Es lo mejor. Sí, o sea, aparte de incorporar una vista exterior, cosa que le hacía falta, ya no se juega solo desde dentro, tiene un volante muchísimo mejor que la anterior máquina, un volante que responde muy bien, y a nivel de juego, al frenar el coche derrapa con una facilidad que es impresionante, o sea, a mí me gusta... trompos, pero con una facilidad, vamos, que es una delicia de juego. Claro. A mí por lo menos, no sé si me gusta más que el Daytona, pero por ahí van los tiros. A mí me gustaría preguntaros una cosa más o menos, ya sabéis que yo soy de esto. ¿Cuánto vale una partida ahí? Normal y corriente. Pues los precios están un poquito caros, porque, por ejemplo, el Rey Racer, pues te cuesta una libra. Una libra que son 200 pelas. Son unas 200 pelas, pero luego vas a otro sitio y te encuentras un Daytona a 3 libras. Vaya. O sea... Sí, hemos visto máquinas a 3 libras, que en España no hay ninguna. Ninguna. Que es una pasada. Y más que nada porque van a 20 duros o a 200 pelas, porque a 3 libras ninguna, ¿eh? No, o sea, y en España las hay todavía de 50 pelas algunas. Sí. Y por menos de 50 pies, que son 100 pelas, 100 nada. Pelas no hace nada. Realmente también estas son las más céntricas y seguramente por los alrededores habrá algunas salas un poco más baratas, que es lo mismo que pasa en Madrid. Las mejores salas tienen unos precios un poco más altos, pero son comparado con Madrid, los precios son muy caros para jugar a recreativas. Pero claro, la calidad hay que pagarla. Y como última pregunta, ¿hay mucha gente en esas salas? Llena. Sí. O sea, se sabían todos los combos, todos los fatalities, o sea, increíble. Al Rip Racer, impresionante la gente. Ah, también hemos visto el Air Combat 2, sí, que es un juego de aviones bastante bueno, que lleva la misma tecnología que el Rip Racer, pero yo lo estuve jugando y es un poco soso. Por lo menos esto también es que no se te mueve el asiento, te da muy poco el tema de que estás volando. O sea, parece que estás enclavado en el suelo. Es el Air Combat 22, que es el viejo Air Combat de Namco, pero ahora con texturas, bueno, utilizando... A nivel de gráficos muy bien, pero el resto bastante, o sea, a nivel de juego un poquitín soso. Bueno, pues ya que estamos hablando de recreativas, ¿qué tal si escuchamos un poquito, ya para recordatorio, una de las músicas que más ha sonado aquí en Game 40? ¿Os parece un poquito de Daytona? Venga. Vamos a por él. Como temíamos. La música de Daytona también presente en la edición de hoy de Game 40. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Son casi ya las 9:30, hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. When he was a young warthog. When I was a young warthog. Very nice. Thanks. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after half. Game 40. Que tengáis consejos, nada, después de este minutejo nos hemos quedado con los Game 40 y con un montón de noticias más. Seguimos con los informáticos desde Londres. Mook, que se quiere esconder, yo que quiero hacerme el trasplante de hígado, pero desde luego no he conseguido porque dicen que no me lo encuentran. Bueno, después de todo eso y después de las barbaridades que acabo de decir ahora mismo, continuamos con Game 40. Evidentemente, a ver cuándo encuentro yo mi dentadura, voy a continuar con esto. Chicos, una llamada más, a ver si la encuentro en el vaso de agua. soy Víctor y quería felicitaros por el programa de la semana pasada, que fue excepcional. Ah, ¿y este qué? Que Sega no fuese a LED no me sorprendió nada. Y es que tienen pánico a poner un stand más pequeño que el de Sony. En el LED de esta primavera pasada, Sony y Sega presentaban sus consolas para Europa. Y también Sony puso un gran stand. Sega decidió presentar su consola fuera del Olympic Hall. Sega no quiere o no puede luchar con Sony. Y en este mundillo impera el fight to life. De Nintendo nada. Quizás antes podían vivir de proyectos. Aún espero el CD de la Super, del que también se habían enseñado fotos. Porque sus usuarios eran demasiado fieles y no se iban a pasar a Sega. Pero ahora muchos de esos usuarios compran PlayStation, que sin duda se está comiendo el trozo de pastel de Sega. De Nintendo. Cuando Nintendo quiera su parte, quizás tenga que esperar al próximo cumpleaños. Bueno, nada, hasta la semana que viene. Hasta luego, muchas gracias. Como siempre, este hombre siempre deja su historia, su opinión, y suelen ser bastante buenas en cuanto se refiere. Todo un fatality, sin duda alguna, claro. En Game 40, donde tenía que ser, ¿no, chaval? Por cierto, gracias. Por cierto, la semana que viene, ya que estábamos hablando de la PlayStation y del fulminante éxito que ha tenido la PlayStation en cuanto al ECTS de Londres de esta edición de otoño, tenemos que deciros que la próxima semana, si todo va bien y si todo está correcto, tendremos a los chicos de Sony España, y antes del lanzamiento tendremos todo un reportaje, todos los detalles y todo lo que queráis saber, todo un reportaje aquí en Game 40. Será el próximo domingo a las 9 de la noche con los tíos de Sony. Además, incluso tendremos alguna que otra sorpresa. No os perdáis dentro de 7 días la edición del próximo Game, y todavía nos queda por delante 28 minutos y más cosas que contaros. Pero antes, ¿qué tal si hacemos una breve pausa que refresca con un poquito de música del Xenon 2? ¿Vale? ¿Os parece? It's a Mega Blast. So to those DJs that think you're the greatest, just stop looking, listen, cause you haven't heard the latest. Don't touch that dial. There have been mixes and dance tracks put together in the past. the mega blast. It's the real blast. It's the real blast. We give it the name of mega blast. It's the real blast. Don't you wanna last? We give it the name of mega blast. Right away. Could I be right? Could that be kids? A dynamite. On the bass. Uso la banda sonora original del Xenon 2. Vamos a por más. Como os decía, vamos a por más y... No, nos damos más por menos ni menos por más, chicos. Seguimos siendo los de siempre. Los de auténticos, los maravillosos, los geniales, los de Game 40%. Ahora sí, Mu, por favor, recuérdales nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestras cosas. Es de Maripili un rato. Enanos, si ahora mismo nos acabáis de sintonizar y estáis más perdidos que un lobo en un almacén de vigas... Nada. No hace falta que cambiéis el dial. Si os gustan los videojuegos y los ordenadores y la música manga y os gustan las piernas de Guillermator... Y las mujeres. Lo único que tenéis que hacer es escuchar cada domingo a las 9 de la noche, hora menos en Canarias, Game 40. Se ha cambiado de horario y estamos aquí el domingo a las 9 para seguir fastidiando más que nunca. Muchas gracias. Ahora ya podemos entrar ya en materia. Fight. Sí, señor. Vamos a por ello. Otra llamada. Hola. Hola, Guillermo. Soy el manga Warrior y vengo a resolveros algunas dudas sobre el Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 de la PlayStation de Sony. Sí, señor. Que vi que la semana pasada pues no quedaron cosas claras. Vale. En realidad su título viene... de que tiene 22 luchadores, entre los que se incluyen algunos que han aparecido en las anteriores sagas y algunos nuevos. Para haceros una idea, pues os voy a decir. Van a salir, como no, Goku, Piccolo, Vegeta, Trunks niño, Trunks adulto, Goten, que es la fusión, va a salir también Goten, va a salir Super Saiyaman, va a salir también Freezer, va a salir Gineo, va a salir Rikun, va a salir Buu, va a salir Super Buu, que es una nueva transformación de Buu. Va a salir Tenshinhan, va a salir Krilin, que será de esperar. Y luego pues va a salir Célula, va a salir el C-16 y C-18. Y bueno, pues eso. Y también que los decorados se han utilizado texturas, ¿no? Que sigue el split screen, que es que la pantalla se divide en dos partes, se han aumentado el zoom... y que también existen rotaciones, que los enteros de juego de Dragon Ball no existían. Y bueno, pues por eso... sí, también hay otra cosa muy curiosa, que es entre combate y combate se ve una introducción que es en dibujos animados, que les ha diseñado Akira Toriyama exclusivamente para este juego. Y bueno, a ver si llega pronto a España y podemos disfrutar todo el de él. No, a ver, es verdad. Hasta luego. Hasta luego. Oye, gracias por llamar y aclararnos la historia del Ultimate Battle 22 de la PlayStation, que por cierto tendremos un reportaje, como os he dicho, la semana que viene, enterito con los chicos de PlayStation, de la Sony. Lanzamiento en España el 29 de este mes de septiembre, por si no lo sabíais, la PlayStation. Por cierto, vamos a por más cosas. Yo creo que a los chicos, a Manuel y a Carlos, que están ahora mismo en Londres, que ya han disfrutado del ECTS, que ha sido durante toda esta semana, en el pasado lunes, en la última edición de los lunes de Game 40, se les quedó un montón de cosas en el tintero. Supongo que os quedasteis con ganas de explicar un montón de cosas, ¿no, Carlos? Pues eso, pues sí, Guillén, ¿no? Pues si nos quedaron por decir, pues ambos. O sea, fíjate que la gente luego nos estuvo llamando aquí, le estuvimos contando cosas aquí a Londres y bueno, fueron muchísimas cosas. ¿Os llamaba mucha gente? ¿Ya que vimos el teléfono? Pues sí, hubo gente además, muchos de Granada. Ajá. Unieron muchos de un club que tienen allí y nos llamaron entre varios y vamos muy bien, muy bien. Ah. Gente de Galicia, pues de muchos sitios. ¿Sí? Sí, ¿estuviste sí, hasta las tantas recibiendo llamadas? No tanto. Hasta eso de las 12:15 sí, hora de aquí. Ya descolgamos el teléfono para que la gente pudiera dormir tranquilamente. Claro, tened en cuenta que 12:15 hora de allí es la 1, aquí. Por eso, y que no se arruinase mucho tampoco. Tampoco es eso. Bueno, pues contarnos lo que os dejasteis en el tintero el pasado lunes, hoy domingo. Pues muchas cosas, porque la verdad es que hay tanto que ver allí. Y recuerda que estábamos a mitad del ECTS, todavía no había acabado. Uh-huh. Y bueno... pues lo que hemos visto es muchos juegos, quizá no los juegos que van a salir ahora en uno o dos meses, aunque también estaban, pero era más bien una feria con visión de futuro, enseñándonos todo de las nuevas plataformas de PlayStation, Saturn y PC CD-ROM. Los 16 bits, que todavía van a tener lanzamientos muy buenos, como veremos pronto, pues estaban un poco olvidados en la feria. Aún así también hubo mucha gente famosa en la feria. El Fórmula 1 Grand Prix 2, que estaba hecho por la gente de Microprose, sí, Estaba también Damon Hill en la presentación. ¿Estaba Damon Hill? Damon Hill. Ah, pues muy bien. Muy ¿No bien. Se pegaron de hostias cuando condujo él? ¿No echó fuera de la pista a su compañero y amigo? Jugó muy bien, muy bien. Y estaba también la gente de ID, que la gente que ha hecho el Doom, con el juego de Quake. ¿Quake? Los programadores que enseñaron la primera demo. La verdad es que era, bueno, las fotos que se han visto por las revistas ya en movimiento, pero faltaban todavía todo lo que es el juego. No había enemigos, no había... Simplemente un movimiento por los escenarios que eran de gran calidad, o sea... Pero el Quake, Manuel, es una continuación del Doom, si no me equivoco, o algo parecido, ¿verdad? Bueno, es el... No es continuación del Doom, es de los mismos programadores que han hecho el Doom. Sí, eso sí, pero ¿el juego de qué va, exactamente? El juego está más bien ambientado en la Edad Media, o sea, que no tiene mucho que ver con... Ya, me imagino que no es el infierno, pero va a perspectiva subjetiva, sí, matando enemigos, ya sea espadazos o algo. Más conseguido, evidentemente, mucho más espectacular, pero lo mismo, todo en primera persona y, bueno, quizá más realista y buscando un poco más el realismo que la acción que tenía el otro. Bueno. Y luego también una cosa que da muy de agradecer es que cuando veías un juego, el que te lo enseñaba o era el programador o el diseñador gráfico o alguien importante que había estado muy metido en el juego. Entonces, pues conocimos a un montón de gente que había hecho los juegos. O sea, allí, delante de cada juego, estaba el que lo había hecho. Dios mío. Pues si quieras o no, pues claro, comentabas aspectos muy técnicos, éramos gente de Dynamics, comentando aspectos muy ya, o sea, ya hablando, pues qué problemas tenían con el Windows, con el 95, con cosas así, pues muy puntuales. Y que realmente da gusto, o sea, encontrar a gente ya que entiende tanto, que ha hecho el mismo juego, y hablas con ellos, hombre, o sea, que podemos haber hecho entrevistas para 100 meses allí. Exactamente, información de primera mano, muy técnica, y bueno, muy bien, o sea, un gustazo. Me alegro. Oye, que ya que has hablado del Windows 95 y has hablado con programadores y diseñadores gráficos de estos juegos para Windows, ¿se han encontrado con algún problema especial para este formato, para este estándar? El tema de sonido parece que tiene algún problema. Ajá. Con la versión que está ahora en la calle del 95, parece que con el sonido a nivel de juegos pues no va todo lo bien que debería ir. Vaya. Aún así, a nivel de gráfico, los juegos pierden un poco de velocidad, los que van una ventanita y eso, pero bueno, van bastante bien. La gente está contenta y la verdad están desarrollando ya casi todos los juegos que van a salir para PC, o funcionan sobre Windows 95 o son estrictamente solo para Windows 95. La verdad es que vimos cosas que iban muy bien y otras que no tanto, pero cuando la gente le empieza a coger un poquillo el truco, quizá no vaya tan perfecto como hasta ahora los juegos sobre DOS, pero van a ir muy bien, o sea, mucho mejor que sobre el Windows antiguo. Bien. Hay que tener en cuenta, además, que el estándar aquí se ha establecido como el Pentium, ¿eh? O sea, aquí un 486 no vale para nada. La verdad es que para jugar hoy en día necesitas un Pentium 8 megas, un CD-ROM de doble velocidad... Y bueno, una buena tarjeta gráfica. Evidentemente. Oye, el otro día me preguntaron acerca de un programa que doblaba la memoria RAM de los ordenadores. ¿Se ha presentado allí? Es sí, algo así como el duplicador aquí. O algo así, ¿no? SoftRAM se llama. Sí. El SoftRAM es un programa que comprime la memoria. Lo hay para OS2 también, aparte de para Windows 3.1 y 95, y también lo hay para Macintosh. ¿Y qué tal funciona? Pues hombre, funciona mejor que la memoria virtual y peor que la memoria normal. O sea, lógicamente no te evita tener que tener 8 megas en el ordenador. Ya me lo imaginaba. Y para el juego realmente no va a funcionar si es lo que busca la gente. O sea, eso es lo que quería referir. O sea, que no te vale la pena comprarte un ordenador de 4 megas y meterle eso. Eso no es ninguna solución. Te va a dar más problemas que soluciones. Para casos concretos, pues sí, puede ayudarte, pero no, en general no es muy recomendable. Es para casos en los que estés a tope de memoria y tener un poco más, aunque sea lenta, pues te... Chicos, desde luego el gran pelotazo, como decíamos el pasado lunes, era la presentación de la PlayStation. ¿Cómo quedó la gente al finalizar el ECTS de esa presentación y cómo se respiraba el ambiente en ese sentido? Pues todos estaban muy contentos. La verdad es que ya desde que entrabas, como contábamos, lo primero que veías era PlayStation, su stand era de los mejores, estaban muchos más juegos de los que pensaba la gente y fue todo un bombazo lo de Sony allí, juegos muy buenos, además comparándolos incluso con las versiones de PC y las de Saturn, de los juegos que se podía comparar, pues la PlayStation salía muy beneficiada. Y bueno, sabes que el 29 de septiembre es el lanzamiento en nuestro país, y que estará la gente de Sony la semana que viene en nuestro programa. Por supuesto que sí, los tendremos ahí en un programa especial del lanzamiento de la PlayStation de Sony. ¿Alguna cosa más que decir del resumen del ECTS, Carlos? Pues sí, principalmente eso, el tema de la PlayStation muy bien, muy bien. De hecho, una revista había hasta 100 títulos ya de que saltarán de aquí a Navidad. Dios mío. 100 títulos con una cosa que ni siquiera ha salido, es que es impresionante. Luego algunos se retrasarán un poco, pero va a haber muchos títulos. Bueno. Y por otro lado, pues digamos que negativo, el tema de la Saturn, que está un poco parado. Bueno, pues ya que no tenemos música de Sony PlayStation, la tendremos en breve. La tendremos en breve. Déjame ver qué encuentro por aquí, ¿vale? Venga. Ahora. Pues qué mejor que poner un poquito de música del Mortal Kombat. Desde luego la conversión a PC va a ser algo fulminante para estas novedades. Mortal Kombat 3. La lucha continúa. Son las 9:50, hora menos en Canarias. Mu, por favor, recuérdales a los chavales. Ahora, pues sí, por favor, ¿cuál es el teléfono y la dirección? Bueno, pues os vuelvo a recordar, para aquellos que simplemente de día en día os olvidáis directamente lo que es la dirección y el teléfono. El teléfono es el 522-3128, 522-3128 con 91 por delante, ¿vale? Y en cuanto a la dirección es Game 40, cadena 40 principales, apartado 222, código postal 28080. No lo repetiré más veces, no lo repetiré más veces, no lo repetiré más veces. Se repite más que lejos, sea posible. Ahora mismo son las 9:50, llamadas 522-3128, hola. Hola, voy a dejar un truco para el pase de dragón de Saturn. Bien, te pongo para música. Para elegir nivel, tenéis que pulsar arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, X, Y y Z. Y me gustaría que me contestarais si es verdad que en China se emite La Bola de Dragón a las 3 de la mañana porque es pornográfica. Ay, hasta luego. Bueno, pues eso no te lo sabría decir porque obviamente pues no tengo muchos contactos yo en China y Taipei ni mucho menos en Pekín. Pero desde luego eso te lo podría contestar la gente de Japan Anime Fanzine o por ejemplo del Dragon Ball Fan Club. Así que chicos, ya sabéis lo que tenéis que decir, sobre todo los oyentes y los propios interesados. Ya sabéis la dirección y ya os lo ha dicho y ya os lo ha recordado Moop. Por cierto, las 9 y 51 minutos, ¿nos da tiempo para otra llamada? Sí, por ejemplo esta que tengo por aquí última, vamos a por ella. A ver, hola. Hola, Guillermito. ¿Qué tal? Soy Luis Alberto Matas. Y os voy a dar un truco para el Terminator 2. ¿Estáis hartos de que John Connor caiga en manos del T-1000? ¿No queréis que la humanidad necesite una crema de factor solar 2 millones para el 29 de agosto de 1997? No hay ningún problema. Recuerda que el destino no está escrito, así que puede arreglarse. Prueba a mantener pulsado el botón de disparo mientras se carga la fase en la que se enfrentan el vuelo de T-101 contra el temido T-1000. Así, con invulnerabilidad y un poco de buen hacer, podrás decirle al T-1000 aquello de... Sayonara, baby. Dios. Hasta luego. Hasta luego, sí, se le puedes decir cualquier cosa. Incluso aquello de sayonara, baby o... Fatality. Chicos, volvemos a Londres. Nos vamos directamente. Las calles siguen mojadas en Londres porque hay una tormenta, aunque últimamente parece que tenían restricciones de agua. Pero la que nos vamos directamente no es a la meteorología, si, ni mucho menos si pásense los británicos, que lo dudo, que con las pintas que se tomen los chicos, dudo que tengan momento para pasarse. Pero sí que vamos a saber si realmente los chicos disfrutaron del ECTS, cuál fue el resumen de los mejores juegos y cuál fue el mejor que vieron los chicos de Game 40. Bueno, yo creo que si coincidimos todos en un solo juego, tendría que ser el Wipeout. Para PlayStation, impresionante. Es una especie de carrera futurista con unos gráficos, vamos, que, o sea, que lo ves y parecen que no parece que esté en tiempo real. Lo que parece es que sea una intro o algo ya hecho, porque son impresionantes. La música muy buena, el diseño en general muy bueno, las naves preciosas, una especie de carrera, además que si juegas, tiene una inercia, tiene un sistema de movimiento, vamos, genial. Todo muy cuidado y queda una buena muestra de todas las posibilidades de la PlayStation. Uh-huh. Luego, que hecho por la gente de Psygnosis, que bueno, ya no son Psygnosis, que son parte de Sony. Fíjate, sí, que empecé con un Pentium a 100, con un Pentium 90, creo que era. Sí. No iba tan bien como en PlayStation. ¿Anda? Iba bien, pero no iba con... O sea, va a salir a las dos versiones, tanto para PC como a PlayStation. Sí. Wipeout va a haber dos versiones. Uh-huh. Lo mismo pasa con el Destruction Derby, también de la gente de Psygnosis, que para PC y para PlayStation, un juego de coches, de carreras, a medias entre carreras y un poco de demolición, de ir destrozando a los otros coches. Tiene muy buena pinta, muy jugable y de lo mejor que vimos también. A nivel de coches... Puede que sea el mejor juego de coches que salga este año, y mira que va a haber muchos, ¿eh? También está el Screamer, que es una especie de Daytona o de Ridge Racer para PC. Uh-huh. Está el Fatal Racing, que también es un juego de también en 3D para PC. Muy espectacular, que los coches saltan en el aire y dan giros en el aire antes de caer otra vez. O sea, muy completo. Por el Destruction Derby, yo creo que va a ser el juego del año a nivel de coches. Y en cuanto a juegos de lucha, ¿habéis visto algunos importantes? Evidentemente el Toshiden, el Battle Arena Toshiden, el Tekken saldrá un poco más tarde, por ejemplo, para PlayStation. Uh-huh. El Mortal Kombat 3 está ya en PlayStation, está en PC, muy bien en la PC. La mejor versión era la de PC en este juego. Muy buena. Estaban también las versiones, bueno, de Mega Drive y de Super NES, que también están muy bien. Sí. La pregunta, evidentemente, las conversiones de las 16 bits de este videojuego es si realmente va a ser tan rápido como es en la recreativa o es ligeramente más lento, evidentemente, ¿no? Es un poquitín más lento. Aún así, a nivel de velocidad, la versión de Sony, de PlayStation, es un poco más rápida que la recreativa. Me lo creo. Muy buena. Lo que pasa es que la de PC es un poco mejor, ¿eh? Y en cuanto a juegos de rol, ¿habéis visto algunos juegos de rol? ¿Alguno por ahí interesante? Juegos de estrategia, de rol, todo mezclado. La verdad es que no nos dio tiempo. Son juegos que requieren un poco más de tiempo. Y bueno, los vimos un poco de pasada. Sí. La vida de estrategia, el Command & Conquer, yo creo que es un poco el lanzamiento del año. La estrategia, muy bueno. Muy parecido al Dune 2, pero que está muy bien. También estaba el Caesar 2 de Sierra, una mezcla entre un Sin City y un poco más de estrategia. Bueno, ¿Y qué más destacarías? Hemos hablado de videojuegos de carreras, otros de lucha, de rol y estrategia. Las cosas de Lucas, como siempre, estaba el Rebel Assault 2. Ajá, ¿y qué tal está? El primero, gráficamente quizá mejor, pero a nivel de jugabilidad parece que no aporta demasiado. Y estaba The Dig, una aventurilla en la línea clásica de Lucasfilm. Parece que está basado en una idea que tuvo un día el señor Spielberg y no sé qué. Y bueno, tiene buena pinta. Esperemos que sea un poco mejor que el Full Throttle, que aunque era un gran juego, era demasiado corto. Y hablando de Steven Spielberg, ¿ya ha reclutado a gente? Pues estará en ello, suponemos. Otro tema también, así que había muchas cosas, es el tema este de las películas estas, o sea, de las aventuras, estas así, que antes eran... Sí, por texto y por gráfico, y ahora se ha convertido ya en películas, como Fantasmagoria... Con gente muy famosa, de Darkening también, de Electronic Arts... Hay un montón de películas, realmente no sabemos cómo se quedará a jugar. Parecen muy poco interactivas, o sea, a nivel de gráficos fenomenales todas, pero a nivel de jugar probablemente sean un poco lentillas. Como siempre, los fatalities de siempre. Exactamente. Bueno, chicos, el tiempo apremia, vamos a ver qué tenemos por aquí para poner un poco y animar un poquito el cotarra. Vale, ya que no nos queda demasiado tiempo, vamos a por la última de las llamadas que nos da un truco realmente interesante. Si no me equivoco, es para el Unirally. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas, tío. Os llamo desde Madrid. Me gustaría dejaros un truco para el juego Unirally de Super Nintendo. El truco consiste en ir en la pantalla de opciones y pulsar la modalidad Rename Player. Entonces, tienes que poner el nombre Fae Dine. Faedine. Y entonces, si vais delante de vuestro rival, vuestro monociclo será el más rápido y podrá hacer las acrobacias que queráis con cualquier botón del mando, todas las acrobacias que tengáis a vuestra disposición. Ah, también me gustaría deciros algo muy importante. Entre unos amigos hemos formado un club de manga. Lo único que tenéis que hacer si queréis apuntaros es escribir a las siguientes direcciones: Macarena Fernández Saturnino, calle Avenida de la Constitución 106, bajo B, 360, no, perdón, 3660 Novelda, Alicante, o bien a Ignacio Javier Rebollo, calle Los Penderes, 474, 302, 28043, Madrid. Vale. Vale, hasta luego. ¡Hasta luego! Oye, chicos, que nos vemos en 7 días, justo aquí en domingo a las 9 de la noche en Game 40. Decir adiós, Carlos, Manuel. Pues nada, a ver si el domingo que viene ya volvemos. Sí. Y encontramos a Move y Move nos devuelve el tema de los billetes, sí. Porque ya estamos de ópera hasta las narices. Nosotros estaremos ahí en directo, lo que no sé si estará Move realmente. No olvidéis que la ópera no se termina hasta que canta la gorda. Chicos, nos vemos en 7 días, ¿de acuerdo? Con la gente de Sony, ya en directo. ¡Hasta venga, luego! Hasta luego. Pues si todo funciona bien, si todo rula bien, en 7 días volvemos aquí a las 9 de la noche en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Queda poquito para el estreno de la PlayStation en España. Tendremos la semana que viene a los tíos de Sony, aquí, en directo, y seguramente alguna que otra sorpresita que os va a gustar mucho más todavía. Nos vemos en 7 días. Move, tía, adiós, y ya te puedes ir escondido en la nevera. Chicos, fue un placer acompañaros a todos vosotros y a los nuevos que se incorporan en este Game 40 nueva edición de esta nueva temporada, los domingos a las 9 de la noche, ahora menos en Canarias. Nada, yo me voy como siempre, con viento fresco. No, me parece que los informáticos hoy escucharán mucha ópera y verán mucho ballet. No es nada que yo nunca haría.